Todo va mal, sin embargo, quiero sonreír, llorar, feliz, poder volar a lo largo del cielo gris, salir de este letargo, de los sentimientos amargos. Vine por mí, me cansé de dormir, voy a hacer algo, sé que si me callo les otorgo, por eso tanto cargo en los verbos, mi estilo gordo, experto, es un barco lejos del puerto, a solas, desde mi lugar contemplo el mar, la calma de las olas, de las horas de paz. Ayer dijiste hola, quizás para mañana vendrás y te quedarás a contar tu historia. Yo era un niño nada más, hoy soy un hombre solamente, con un pasado largo y un futuro diferente, con un papel enfrente que está sediento de mi tinta siempre, rogando que le cuente que hoy amanece mejor, que nadie llora, que han vuelto los ausentes, que no todo es mentira, que arriba nos vigilan y que hay ángeles afuera, que las banderas se olvidaron para siempre de la guerra. Es que cada vez que pierdo la fe, ella me encuentra, me envuelve de repente a mitad de la tormenta. Alrededor de mis memorias chocan nubes negras y llueve a cántaros la noche entera. Este mundo moribundo no se puede salvar, pues no hay antídoto seguro que remedie su mal. Yo refugiado en el rap me siento libre, dentro de mi cárcel donde no hay nada imposible. Me vi venir tan distraído y fatigado, tan perezoso y tardo, siempre buscando un rosa en el cielo pardo. De vez en cuando lancé mis dardos que, como bien supones, no llegaron al blanco. Hoy entre tantos haciendo el tonto, a veces solo aparece frente a mí el desencanto y le canto si me apetece. Hay rimas todos los meses que le pertenece. No pienses, me dijo la gente, sigue la corriente, pero no obedecí, soy MC que siente y te haré sentir que la mente se puede expandir, es decir, que te encuentres dentro de ti. Hoy amanece mejor, ya nadie llora, han vuelto los ausentes, no todo es mentira, arriba nos vigilan, hay ángeles afuera, las banderas se olvidaron para siempre de la guerra. Y es que cada vez que pierdo la fe, ella me encuentra, me vuelve de repente a mitad de la tormenta. Alrededor de mis memorias chocan nubes negras y llueve a cántaros la noche entera. Por el tejado hay ríos caminando de la mano del viento. Llegaron justo cuando las hojas de los árboles saltaron a los charcos y se detuvo el tiempo dentro de mi cuarto. Sobrevivimos a nosotros mismos. El hombre odia al hombre, quiere su exterminio. No hay líder que nos salve del final, más por bien que por mal. Esto se va a terminar, todo es un ciclo. Mejor aléjate, ya no regreses, quédate fuera y ya no entres, me dolería perderte. Mejor abrázame y ya no me sueltes, tal como abrazo la fe, hasta con uñas y dientes.